amor mío. En esta noche clara, como un ave cansada, te has dormido en mis brazos. Después de tanto amar, se refleja en tu cara una dulce sonrisa que en tus labios se apaga. Ven, noche, ven. Ven a ocultar nuestros cuerpos. Tu perfume y silencio guardarán nuestro sueño. Y un vuelo de gaviotas nos llevará muy lejos, hacia un lugar distante, un mundo solo nuestro. Qué grande es este amor. Y qué noche más feliz, tus ojos abrirás junto a mí. Qué bello amanecer, despertar cerca de ti y de nuevo escuchar tu latir. Noche, ven, ven a ocultar nuestros cuerpos. Tu perfume y silencio guardarán nuestro sueño. Y un vuelo de gaviotas entre nubes de algodón nos llevará muy lejos, hacia un lugar distante, un mundo solo nuestro. Un mundo solo nuestro. ¿No te acuerdas, María? Un día conmigo aprendiste a besar. Éramos dos chiquillos y jugábamos con el amor. ¿No te acuerdas, María, el día en que tuve yo que partir? Yo sequé tus lágrimas y a ti juré regresar. El tiempo pasó y te encuentro hoy, mujer y muy hermosa, mas no supiste esperar. El tiempo pasó y hoy que vuelvo a ti, vas del brazo de otro, ya te olvidaste de mí. María, por tantos años yo me ilusioné. Ahora que al fin he vuelto, se derrumba mi mundo ante ti. Encuentro hoy, mujer y muy hermosa, mas no supiste esperar. El tiempo pasó y hoy que vuelvo a ti, vas del brazo de otro, ya te olvidaste de mí. Qué tristeza, María. Por tantos años yo me ilusioné, y ahora que al fin he vuelto, se derrumba mi mundo ante ti. El tiempo pasó y te encuentro hoy, mujer y muy hermosa, mas no supiste esperar. El tiempo pasó y hoy que vuelvo a ti, vas del brazo de otro, ya te olvidaste de mí. El tiempo pasó y te encuentro hoy, mujer y muy hermosa, mas no supiste esperar. El tiempo pasó y hoy que vuelvo a ti, vas del brazo. Hiroshima fue arrasada, Indochina es humillada, siglo va. Kennedy fue asesinado, Guevara fue mutilado, y el siglo va. El hombre llegó a la luna, vuelve el clan y la comuna, y el siglo va. Y tras tanta confusión, yo lucho por mi razón y por la paz. Este es mi siglo, de la carrera espacial, de la mujer liberal. Este es mi siglo, de engaño y explotación, de amor y revolución. Este es mi siglo, este es mi siglo. Cuánto muerto, y el siglo va. Cuánta farsa superada, cuánta piel subestimada, y el siglo va. Las potencias imperiales, con virtudes y con males, y el siglo va. Y tras tanta confusión, yo lucho por mi razón y por la paz. De la mujer liberal. Este es mi siglo, de engaño y explotación, de amor y revolución. Este es mi siglo, este es mi siglo. El clan y la comuna, y el siglo va. Y tras tanta confusión, yo lucho por mi razón y por la paz. Este es mi siglo, de la carrera espacial, de la mujer liberal. Este es mi siglo, de engaño y explotación, de amor y revolución. La música, bueno, el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. sin igual. Con mi moto la llevaré a pasear hasta anochecer. Hey, hey, hey, qué lindo día será. Estrechará. Hey, hey, hey, qué lindo día será. Estoy volviendo loco, no tengo en este mundo a silencio de mi hogar. Poco a poco me estoy volviendo loco. No tengo en este mundo a quien hablar. Hoy mi vida se queda ya vacía, perdido en el silencio de mi hogar. Y poco a poco me estoy volviendo loco. No tengo en este mundo a quien hablar. Estamos solos, solos tú y yo. Suenan las 12 en el reloj. Estamos solos en mi habitación. Sé que tú piensas lo mismo que yo. Eres tan linda en tu candor. Quiero enseñarte lo que es el amor. Sentí miedo de los cuentos de brujas que había en mi pueblo. Todo te lo diré, todo, porque quiero que sepas todo mi pasado, porque mi futuro junto a ti ha de ser. De los juegos que antes jugaba, de un sueño imposible que hoy es realidad. Siempre te diré, te quiero tanto, te amaré. Siempre. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Sé que estás enojada, pero no me explico el porqué. Si te he faltado, vida mía, fue sin querer. Ahora que has confesado que ya dudas tú de mi amor, solo son celos, celos que hieren tu corazón. Ven a mis brazos, mi amor. Comprendiste que fue un error. Si lo que sientes es lo mismo que siento yo, un amor verdadero como el mío no encontrarás. Mas no te culpo, pero en mí tú debes confiar. Lejos, yo te siento en mí. como la primera vez. Tus besos y aquel frenesí que nunca olvidaré. No, no quiero nunca de mi mente borrar que una vez fui muy feliz. Yo quiero siempre en ti pensar, pues recordar es vivir. Yo te llevo en mi alma y en mi sueño, y te siento en el aire que respiro. Aunque no estés aquí, yo te presiento. Nadie hará que te olvide, pues te quiero, te quiero, te quiero. No, no quiero nunca de mi mente borrar que una vez fui muy feliz. Yo quiero siempre en ti pensar, pues recordar es vivir. Siento en el aire que respiro. Aunque no estés aquí, yo te presiento. Nadie hará que te olvide, pues te quiero, te quiero, te quiero. No, no quiero nunca de mi mente borrar que una vez fui muy feliz. Yo quiero siempre en ti pensar, pues recordar es vivir, pues recordar es vivir. Quiero en ti siempre pensar.